el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y esta, Celina, es la noticia del día. Madrugada fiestera, alcohol, descontrol y juventud, divino tesoro, pero arruinada para siempre. Así es, Celina, se trata de un exhaustivo informe acerca del preocupante consumo de alcohol entre los jóvenes. Cada vez más chicos, desde los 6 años de edad, comienzan a consumir hasta 4 o 5 litros de alcohol por día. Es preocupante. Y ya se encuentra Malala, la perra santillán, nuestra entrevistadora estrella, con una testigo encubierta, Celina, que narra su pesadilla habitual de los fines de semana. Está encubierta esta testigo, ¿se entiende, Celina? Sí, sí, pues, claramente hablamos de una menor a quien debemos proteger su identidad a pesar de todo. ¿Cómo le ponemos de nombre entonces para entender? Jackie Guzmán, lo vamos a llamar Jackie Guzmán. Y ya se encuentra Malala, la perra santillán, con ella. Adelante, Malala. Hola, Celina. Hola, Julio. Me encuentro en este momento con la menor, a quien distorsionaremos su voz para hacerle algunas preguntitas. ¿Cómo estás, Jackie? Contéstanos por qué te alcoholizas. Hola. No estoy bien. Bueno, todo empieza porque me hacen a un lado mis amigos. ¿Te segregan? Sí, yo quería bailar reggaetón al ritmo de Maluma. Contémosle a la gente que Jackie tiene una pequeña dificultad en la cadera. Sí. Yo estoy operada, tengo una cadera soldada, entonces no puedo realizar los movimientos clásicos del reggaetón. Tan sensuales, claro. Con todas mis amigas. Entonces, bueno. ¿Por esto empezaste a tomar? Empecé a tomar y a partir de ahí se me anestesiaban los dolores y podía empezar a realizar algunos movimientos eróticos. Como ella. ¿Se te desoldaba la cadera, se podría decir? ¿Con el alcohol? No sé, sí. Yo sentía otras cosas. ¿Qué haces, Jackie, cuando no podés tomar por X motivo? Me inyecto directamente. Alcohol en las venas, Celina y Marcos. Se inyecta el alcohol directamente en las venas. ¿Cuál fue el acto más aberrante que has cometido bajo los efectos de esta droga legal? Bueno, tuve que hacer un autosecuestro para que mi padre pague. Me metí en el baúl del auto de un amigo y llamé por teléfono diciendo que, bueno, pedía rescate. ¿Te lo pagaron? Me dejaron una bolsa de consorcio en la esquina de casa y, bueno, me devolví a mi misma. ¿Qué hiciste con ese dinero? Consumí más alcohol para poder seguir bailando Maluma. Creo que esto lo dice todo, Marcos. Celina, vuelvo a Estudios Centrales. Aberrante, tremendo, Celina. No sé vos qué pensás. Pobre criatura. Esta es la realidad que vivimos día a día. Continuamos con Ofrendas Urbanas.